tardes. Como todos los viernes, seguimos en Radio Cuca y hoy tenemos un programa nuevo de los creadores de La Ley de la Calle y Neo Tokio. Yo soy David de Neo Tokio y hoy tengo la inestimable ayuda de Javier Alea, el subterráneo. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Ya estamos dentro. Como siempre, acabo de dar un golpe, perdón. Y nada, yo voy a estar ayudando ahí en el primer programa y en sucesivos, más que nada en la parte técnica. Y si requiere mi colaboración aquí, David, pues indudablemente aportaré mi granito de arena en lo que va a ser este gran programa llamado Destrucción Interna, ¿no? Que todavía no lo dijiste. Todavía no llevo toda la semana meditando cuál va a ser el nombre de este programa. Y bueno, todavía no lo tengo muy claro. Lo que bien se sabe es que va a ser de buen punk y de lo de siempre, la temática clásica de Neo Tokio. Pero bueno, ya tenemos hasta sintonía y todo. ¿Cuál va a ser? Pues la voy a poner ahora mismo. Bien. Pero de momento, entre que cambio el nombre y no, esto va a ser Destrucción interna, ¿no? Ataque Interno. Ataque. Ay, perdón. Pues bienvenidos a la primera edición de Ataque Interno. Pues nada, hace un mes me comentaba ahí un colega, me decía, un colega de Mieres, el querido Alejandro, por todos, me decía: tío, tienes que hacer un programa que pongas Blink, Blink 182. Y yo decía: ah, tío, pero es que eso en Radio Cuca no va a molar, no va a molar a nadie. Pero bueno, al final, mira, lo tenemos de sintonía en Ataque Interno. ¿Qué opinas, Javi? Bueno, yo creo que tiene que haber para todos los gustos. A mí personalmente, como sabes, tampoco me da más. Pero bueno, siendo música rápida, siempre es divertida, por lo menos. Pues nada, vamos a seguir, ya que como todos los programas que he hecho en esta radio desde mis inicios en el 2006, fue más o menos, ¿no? Cuando empezamos con La Ley de la Calle Sí, 2005-2006, ahí empezamos nosotros tres, Diego. Tú, que eres David, ¿vas a tener algún seudónimo aquí o...? No, de momento no. Ya cuando llegué aquí estuve mirando la parrilla de programas, que por cierto son un montón de ellos, ya estamos por los 35, ¿no? 35 nada menos, sí. Ya plagan toda la semana los programas y casi a cualquier hora de la tarde tenéis un programa para escuchar en Radio Cuca. Pues Algo que se agradece muchísimo. antes no tenía yo ahí los viernes libres, no sé qué programa había, pero vamos, que ahora puedo disfrutar de de la mejor hora, digamos, del fin de semana, porque a partir de mi programa empieza el fin de semana, como quien dice. Bueno, la mejor hora es de 10 a 11 domingo, yo creo, que es cuando va el subterráneo. Yo creo que ahí, más que la mejor hora, puede ser igual la hora que más destruidos estamos por eso, por el fin de semana. Cuando la están las mentes débiles, ahí ataca el subterráneo. Le decía yo a Javi el otro día que este programa, el programa iba a ser ahí de lo mejorcito, porque iba a empezar el viernes a las 10, pues un poco contando lo que íbamos a hacer el fin de semana, y luego el domingo ya contaron lo que realmente fue el fin de semana. A mí me intriga tu opinión porque, no sé, a mí me parece que casi tenemos las mismas actividades el fin de semana que entre semanas, así que... Bueno, es lo que tiene ser un... Un vago. Un vago y una especie de, de prejubilado de mediana edad. Bueno, pues vamos a seguir con un grupo de punk sueco. Así me gusta. Pues sí, en este caso son los Astacas. Astacas. Quizá las estudiantes suecas podrían pronunciarlo mejor que yo. El tema es... Cyklististabil. Bueno, pues ahí os dejamos con buen punk sueco. Pues nada, y hay tres formas de empezar bien el fin de semana: follando, matando o escuchando Ataque Interno. Y ya está, y seguimos un poco con temas musicales, ya que somos tan negados como para destruir ya los programas de reproductores de audio en un momento. Y nada, seguimos ahí con los Nixon. I always wanted is someone his best. Ahí sonó Dark Side of Life de los Nixon. Yo estoy un poco triste, Javi. ¿Por qué, hombre? Hoy estoy un poco triste porque ya es viernes y hoy no vamos a salir. Tenemos que madrugar mañana. Tenemos que hacer ahí un trabajo estudiantil. Yo estoy muy desencantado con el lamentable, la verdad. Es un poco lamentable, sí. Yo estoy muy desencantado, sobre todo con el sistema escolar. No nos educan bien. Así salimos, unos vagos y unos mareantes. Y bueno, ¿qué nos vas a traer en tu programa habitualmente? ¿Va a haber secciones o de qué nos vas a hablar? Sexo. Va a haber sexo, pues yo me niego, que soy el único que está aquí. Va a haber sexo, porque el sexo es lo mejor de la vida, después de mi programa. Tu programa lo supera, ¿no? Sí, yo creo que sí, voy a hacer un consultorio sexológico, sobre todo, porque veo a la juventud muy perdida, sobre todo en cuanto a temas sexuales se refiere. ¿Y qué te parece que te consideren una persona sexy? Bueno, yo lo veo bien, porque, joder, es lo típico, tú te levantas por la mañana, haces tus labores usuales, que es básicamente no hacer nada. En mi caso sí. Bueno, hombre, hago cosas por casa, hombre. Un poco... Sí. Algo haría. Barres para casa, ¿no? Barro para casa siempre. Que si no, me matan. Nada, te levantas, quedas ahí para tomar un cafetín, el típico cafetín de prejubilado, con una amiga, y te dice, nada, ayer estuve hablando con una amiga y me dijeron que era sexy. Y digo, bueno, esto ya es lo máximo, tengo que hacer un programa de radio hoy mismo. Eso fue lo que te motivó a... Sí, a partir de ahí ya fue un punto... A radiar tu sexy voz, ¿no? Fue un punto de inflexión. Bueno, la voz realmente hoy la tengo un poco jodida, porque entre que tengo la garganta un poco tomada, ¿no? Como se suele decir, y que mi otorrino me dijo que tengo el tabique desviado. Y digo, bueno, no sé, ¿no? Yo, ¿tienes algo bien o no? No, la verdad es que no. Bueno, la, sí, la sí. Cabeza... Sí, tengo algo bien, Javi, pero lo iremos comentando lo sucesivo. Porque de momento los oyentes no han cogido aún confianza, no se sienten identificados con los presentadores del programa, así que no se pueden comentar, digamos... Intimidades, pero bueno, todo se andará. Y va a haber crítica o no, porque a mí si no hay crítica, yo no vuelvo más aquí. Hombre, tienes eso. Que criticar algo y despotricar. Ya sabes que somos punks aquí. Por eso. Melódicos, pero punks. ¿De qué se quejan los punks melódicos? Yo creo de que no transcriban las partituras y las suban a internet o algo, ¿no? Que su máxima aspiración en la vida, ¿o qué? Entonces sois como muy técnicos, ¿no? ¿O qué? No, somos ultra técnicos, como diría, no sé quién empezó a, no sé quién acuñó especialmente este término. Cualquier energúmeno por ahí. Cualquier barbudo. Yo creo que fue o un tipo determinado, hay un tipo sucio de la villa, o fue incluso, puede ser un presentador también conocido aquí. Igual fue incluso Diego de la ley de la calle. Puede ser. Dijo el impresentable de Diego. Que nos osó abandonar aquí, lo digo públicamente, que nos abandonó delante de Diego. Sí, micro. Vamos a empezar la sección de crítica criticando a Diego de la ley de la calle. Porque tenía que ir a cenar a casa, pero ¿cómo puede primar más un estómago que una hora en la radio, hombre? Eso es lo que pasa cuando oyes un poco de esos. Ese maldito Diego, hombre. Bueno, vamos a seguir con otro tema de Madonna. Sí, coño, esto es un programa multicultural. Así que... Ahí vámonos ya. Joder, pero ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema, algún tipo de problemas con Madonna? Sí, que me parece una persona asquerosa. Como persona y como físico y como todo. ¿Y como cantante y reina del pop? Pues más asco todavía me da. Eso va a ser un problema. No, me supone ningún problema, la verdad. Nada, pues entonces ponemos Nofex. Me parece mejor. Pues a la Lori Meyers. ¿Cómo haces que quede bien algo que no me gusta? Diciéndome algo que me gusta menos todavía, venga. Esa es la idea. What brought me back was a familiar mark and it flashed across the screen. I bought some magazines, some videotapes, scenes, incriminating acts I felt that I could save. Who the hell are you to tell me how to live? You think I sell my body? I merely sell my time. Cinderella, I ain't waiting for no prince to save me. In fact, on Jesus now, I was doing just fine. And on and on. Now what degradation feels like, built it on the floor at the factory where I was long before. I took control. Now I am certainly the 50K I'll make this year will go anywhere. Aquí seguimos en Ataque Interno, los viernes a las 10 de la noche o de la tarde, como cojones lo queréis llamar. En Radio Cuca. De hecho, hay que decir que acaban de fundar un nuevo chat, los fans del programa, supongo, porque... Ya está, acaban de poner un chat que se llama Eyaculación Interna. O... Y que se lo atribuyen a un presentador de un programa, además, de aquí. No sé, yo eso no lo entiendo. No voy a volver a lamentar porque ya lo hemos criticado bastante hoy al pobre hombre. Vamos a poner un tema que yo creo que todo el mundo, pero vamos, todo el mundo, cuando estoy hablando de todo el mundo, no estoy hablando de digamos, el gen del círculo, sino todo el mundo, toda la audiencia nacional que escucha este programa. Desde Gijón, nada menos. Desde Gijón, además, un grupo gijonés. Yo creo que es el que más nos gusta. Sin duda. Ese y no sé, ¿qué más grupos hay en Gijón aparte de este? Madonna. Pues como no os gusta Madonna, os voy a poner otra cosa que mola mucho más. A ver si lo reconocéis. Luego ya, si eso... Lo comentamos. Que mete más que miedo. Ahí va. Y un paso atrás. Dios, esto sí que hay un tema de punk del bueno, del de verdad. No voy a decir que lleve una basura porque se están llamando por teléfono, pero no sé ponerlo, Javi. Bueno, contesta primero ahí, a ver qué pasa. ¿Sí? Y bueno, aquí quedo yo. ¿Se pone el teléfono, tío? Sí, sí que sé yo. Lo que pasa que igual queda en bucle ahí, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo. No sé por qué hablo al micro, perdón. Venga, va. Hola. ¿Soy yo? ¿Cuelgo? ¿Me oís? Sí, cuelga, para allá. ¿Te oímos? ¿Nos oyes? Bueno, pues... os oigo alto y claro. ¿Cómo me haces esto, hombre? En el primer programa llamarme al teléfono para hacerme esta putada. ¿Quién eres? Pues, ¿quién eres? No me voy a identificar, eso para empezar. ¿Qué tienes, miedo? Estoy completamente... A ver, esto... No, estoy como Asturias Hardes. Si no te identificas aquí, te colgamos la llamada ya. Bueno, pues soy el imperfecto al que acabáis de poner a caldo perejil hace unos minutos. ¿Qué eres, el Batu? No, yo... Bueno, yo en realidad llamaba solo para hacer una petición musical. ¿Y cuál va a ser? Pues un tema de Freak Beat de Mieres. Una rareza del Freak Beat mierense. ¿Perdón? Pues que quiero un tema de los Stalin Road. ¿Y cuál quieres en cuestión? ¿Quieres Sex Mozan Punk? ¿Quieres Mieres Puente? Pues no sé, eso os lo dejo a vuestra edición. ¿Qué te parece Sex Mozan Punk? Las drogas no las quieren, por cierto. Por mí estupendo. ¿Qué son? ¿Stage? Buscado en, por ahí. En MySpace. Pero que eso no sale ni en el que, YouTube. Que sí, hombre, chavales. En YouTube no, pero igual en... entonces, ¿qué nos cuentas tú? Por MySpace sí que sale. ¿Por qué pides este tema? No sé, porque soy realmente un fan inconfesable de este grupo. Soy el presidente del club de fans. ¿Y cuál te gusta más, el cantante, el batería, el bajista? La verdad es que me gustan como conjunto. No desdeñarías de absolutamente nada. No, la verdad que no. Es un grupo muy completo. ¿Y qué te transmite las líricas del grupo? Pues perfecto, me parecen unas líricas estupendas. Me parece... espera. No, es que nos estaba dando error aquí. Nos da error el plugin. No sé, es que me estoy escuchando a mí mismo y me está dando un rollo. Pero soy como cuando Mari Carmen en Sevilla. Pero te escuchas por... ¿Nos escuchas por el teléfono a nosotros? No, por el teléfono no, por la radio. Claro, pero es el clásico, la clásica latencia. Claro, es que algún personaje de barba tenía más latencia que tú. No, es que por el teléfono no se escucha nada. No podemos. Tenemos problemas técnicos. Bueno, nos está diciendo Ramoncín que no podemos ponerlo. No podemos. Oye, lo habrá en YouTube. En MySpace, tío. Pero es que no nos no funciona. Funciona. Esto no. Esto es tecnología coreana. No nos funciona, joder. Bueno, esto es un programa de chichinabo, ¿eh? Bueno, ¿tú qué sabrás de hacer programas? Aquí solo se pone Naruto. Es una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, pues comenta algo ya que es que tienes otra petición que podamos encontrar, hombre de Dios. Pues no sé, algo de pum de no sé. De os dejo a vuestra edición. ¿Qué te parece si pinchamos el No Future, No Hope? Pero la versión de Defiance. La de no es una versión, entonces, ¿no? No es la original. O bueno, están buscando por aquí, nos dan la opción de poner a... Pero nos va a pasar lo mismo. Porque no funciona la vuelta de... Oye. Diego, dale la vuelta a tu madre. Por favor, no seas rata, si no desises dinero a tu madre, hombre. Vaya buena. Pero bueno, hombre. Vaya buena, este es el mejor momento que he vivido en la emisora. Esto es un despropósito. No lo bueno, funciona el plugin. Pues la intervención de mi madre. Sí, no sí, le dice nada, ¿eh? Me ha encantado. Nada, vamos a poner un poco a grander. Pon YouTube, joder, y pon el tema este de No Future, No Hope de los Defiance, que es un auténtico temazo y que Diego no tiene futuro a partir de ahora porque no le dio la vuelta a su madre. Y ya va a fundir, nada más cuelgue. Bueno, saludos para ti y para tu madre. Y bueno, hay que, y para vosotros. Y hay que escuchar su programa primigenio con el que comenzamos nosotros también, que era la libre de la calle. La factoría que... Con que, ese que programa que nos desfilgamos de en la radio. Afines. Sí, la factoría. Es la libre de la calle, ¿eh? Cuidado. Estoy en la ley de la calle. Ese gran programa que tenéis que escuchar todos los fines de semana. Mira, te hago la pelota y agradecelo. Y te voy a poner... Ya te invitaré una caña. Ya, hostia, si me invitas tú una caña se acaba el mundo. Una caña de chocolate. A ver. Una caña de bromuro. Gracias. Bueno, pues te vamos a poner a los Defiance. Dale ahí para que marches contento, ahí te dejamos el tema. Vale, no Future, no Hope. ¿Pero qué? Estupendo. Pues venga. Venga, gracias por llamar, hombre. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Cuca. No hay futuro, no hay esperanza. El 107.3 de la FM. Lo único que quiero es verlo todo destruido. Hoy follo o mato. Pues nada, seguimos en ataque interno y como prometí a todos mis radioyentes, voy a poner Blink hasta que se os caigan los pantalones a la altura de la bermuda. Más abajo, ¿no? Los melódicos no los llevan más abajo. No sé dónde los llevan. ¿Tú por qué vas tan truñido? ¿No se supone que al ser melódico deberías llevarlos más holgados y caídos? Yo los llevaba holgados antes, pero como se me hincha los cojones cada poco, pues al final me quedan truñidos. Pues vamos a seguir con... ¿No será que comes mucho? No. Bueno, ahí queda. Bueno, ¿con qué seguimos? Pues vamos a seguir con un tema de los que les gustan ahí a la chavalería, joder. Estamos ahí a tope en el chat. ¿Qué pedís, joder? Hacer una petición ahí. Es que quieren Sex, Moth and Punk, pero no podemos, no nos accede al MySpace de grupo. Lo sentimos desde dentro de nuestros corazones en no poder escuchar ese gran tema. Yo no lo sexo, siento. Sexo, Moth y Punk. Yo no lo siento. Yo estoy hasta los cojones de los mods. Oye, no te cebes. te cebaste. No, pero... Realmente el otro día sentí yo ahí una especie de vena moth en Gijón que me dio, me subió desde la polla hasta la cabeza. Ya empezaste a nombrar a tu elemento. Es el quinto elemento. Que en tu primer programa no ibas a nombrar, pero parece que no caíste en la tentación. Sí. No eres nada sin tu apéndice. Ya, es que yo mi chisme, como yo lo llamo cariñosamente. Pero bueno, el otro día me pasó ahí una historia ahí que fue un ataque contra todos los punks del estado. Que es que me echaron de una calle. ¿Y cómo te pueden echar de una calle? ¿No? Pues eso todavía me lo estoy intentando explicar. ¿Pero qué hiciste para merecerte tal agravio? Me estaba viviendo una litrona. Eres un punky, también, como Diego. Sí, no, pero Diego no es punk. ¿Cómo que no? No, Diego no es punk, Diego... Pero pobre Diego. Diego le devuelve el cambio a la madre, ¿cómo va a ser punk? Pero no sabemos el desenlace de tal cosa, de tal hecho. Necesitamos que Diego nos aclare si le devolvió el camión a la madre para saber si es punk o no. Pues ahora eso mismo. Tendréis que esperar al domingo. Tendréis que resistir el sábado. Que bueno, ¿cómo vas a pasar el sábado? Joder. Pero bueno, chaval, tú vienes ahí un programa de viernes y pierdes la elegancia. ¿Cómo oye esto? Explícalo. A ver, esto se supone que es punk melódico. Aquí... Aquí vale todo, ¿no? Aquí vale todo. Pero ese aquí me quito la careta yo. Ese eructo fue ultra técnico, ultra melódico, ultra canadiense. Hice un arpegio de tres notas durante la realización del mismo. Vaya buena. Joder, gracias a los del chat. Por lo de que si somos faemino y cansado. Yo no sé ni quién son, pero... No, el cansado ya se fue para casa, quedamos los faeminos. Pues nada, seguimos con un tema dedicado a toda la cuenca mierense. Ahí va, Blink 182. Sure, heard it twice. My dad used to give me all of his advice. He was say you gotta turn your back and run now. Come on, son, you haven't got a chance now. Seguimos en Radio Cuca. ¿Qué te parecen los...? Espera, que te abro el micro. ¿Qué te parecen los ministros? ¿Los ministros de qué? ¿Del interior? ¿De asuntos externos? Los que vas a ver mañana. Ah, estás hablando entonces de la Forever Moth. Sí. Vale. Eso ya cambia la cosa. ¿Alguna respuesta? ¿O nos tenemos que quedar con las ganas? Me parece que tendrían que haberse hecho un plan de pensiones para pagarse la farlopa. En un momento dado. Y determinado. Bueno, ya que nos critican que estamos divagando y que somos mongoles, cosa que yo confirmo, por lo menos por mi parte. A mí me gusta ser mongol, como diría cierto personaje. Gran personaje. ¿Qué más nos vas a poner ahora? Bueno, realmente pensé que me lo tenía bastante preparado, pero me queda un pequeño margen ahí de. Si no preparaste nada. Joder, ¿para qué me hundes? Ya te cebaste. Es que todavía no te escuché hablar de nada en concreto, por eso más que nada te lo comento. Bueno, ya lo dije que hoy iba a ser un programa. Joder, macho. Es que a Javi le sienta mal a Steinbach. Promoción de cerveza. ¿Qué te Oye, parece? Yo quiero que pongas Steve Cap y el tema cerveza. Es una petición personal. Es una petición absolutamente personal. Ya cuando se va por la tercera, uno tiene que escuchar tal tema de los Steve Cap. No, Steve Cup no. Copa de acero no, puntera de acero. Steve Cup. Perdón, no tengo yo el léxico muy fino hoy. A eso es innombrable también. Pero es que aquí hay dos para elegir. Tenemos. No, la cerveza, no. Skinheads no, la cerveza. Demasiadas melenas tenemos ya para ser skinheads. Y demasiadas canas, ya peinamos canas, Javi. Pero cerveza. La cerveza no la peinamos, la metemos para adentro. Un comentario completamente absurdo. Hoy. Pues nada, seguimos aquí en Ataque Interno. Ataque Interno, tengo que más o menos. Desarrollar el concepto de Ataque Interno. No, ya, se nota. Ataque Interno es un poco como zen, ¿no? Sí, venimos aquí a meternos nuestras cenas zen, que consisten en empanadillas de estas de supermercado. Compramos pues un par de packs cada uno. No, un pack cada uno y luego nos las intercambiamos y así tenemos dos empanadillas, una de sabor distinto. Después compramos un pack de 6 cervezas de la marca más barata que encontramos y pues él viene a hacer un programa, yo vengo aquí a seguir no haciendo nada. ¿Y qué más? Queda algo de resumir sobre... Ahora decidme si no os sentís identificados. No me dicen nada. No me contesta. Nadie contesta. Lamentable. Bueno, pues ya que como somos así... digamos malos, no vamos a poner temazos como Six Pack de grupillos de hardcore como los Black Flag y vamos a pasar directamente a lo bueno. Yo creo que el hardcore ya se pasó de moda. Yo creo que también, pero bueno, lo que tenemos que decir es que este es un tema que va sobre la elaboración de la cerveza, que habla de las cervezas rubias y las tostadas, y bueno, os describe un poco los ingredientes que lleva, que es agua en abundancia, conos de lúpulo, cebada malteada. Que no falte levadura. para su fermentación. Hoy, pues ahí os dejamos con Steel Cup, resumiendo la elaboración y el proceso de la cerveza. ¿Esto no acaba nunca o qué? Pero bueno, ¿qué es esto? Parece que se acaba y volvemos. Bueno, se acabó. Se acabó, por fin. Seguimos en Radio Cuca, 107.3 de la FM. Y ha llegado el momento que todos esperábamos. Son los últimos 5 minutos de programa. Y para celebrarlo, vamos a abrir una cerveza. En directo. En directo, sin trámites, ni burocracias, ni papeleo, ni nada. Dios. Qué gozada. Bueno, ¿qué nos traes? Ve tranquilo. Bien. Nada, sigue aquí Javi conmigo de colaborador especial para ayudarme con los temas técnicos. Por eso tengo un mensaje en la pantalla que dice... Explorer.exe ha detectado un problema y debe cerrarse. A ver si el problema debemos ser nosotros. ¿O? A ver si se va a destruir todo. No, se acaba de destruir todo. No tenemos música. Pincha un vinilo que nunca falla o mete un disquete. No me traje nada hoy. Nada, bueno. Me parece que se ha saturado el sistema con Steel Cup. Se metió un punterazo de acero ahí al Windows y... Madre mía. Y bueno... Nada, esto es un clásico. Los primeros programas siempre tiene que haber ahí. Siempre tiene que haber sus problemillas técnicos y tal. Sobre todo con el tema de. Espero que para el próximo te traigas preparado algo más que para este. Próximo día voy a pinchar en minidisc, que nunca falla. O laserdisc, o. Joder, mira qué puta mierda. Madre de Dios. Esto es lo que tiene, es la diferencia de entre usar ahí un tema analógico, como puede ser el vinilo que tanto os gusta. Están pidiendo aquí a todo lo que dan, pero es que lo que no saben es que no. Bueno. Nos están esto. Hostia. Aquí sale más errores. Ah, ya está, ya podemos, ya hemos recuperado el sistema. Se ha quitado hasta el fondo de pantalla. Bueno, era muy feo. Era una muñeca chochona de estas. Y bueno, nos están pidiendo aquí un tema de Robert Mitchum también, Diego, que no hace más que pedir, es un pedigüeño. Diego ya tiene sus 2 horas el domingo y ya no puede pedir ¿Cómo más. ¿Cómo que 2 horas, hombre? Sí, porque una. La tuya también la tiene ahí un poco copada. Pone ahí lo que le sale de los cojones. Al subterráneo, solo baja el subterráneo, no baja nadie más. Esto, ¿qué nos, es vas así. A traer el domingo el subterráneo? Porque ahora tienes ahí una hora para hacer un avance informativo de lo que va a ser tu programa del domingo. Tan mal va el tuyo que necesitas que hable de mío aquí. Joder, mío va de mal en peor, y eso que es el primero. No, ya lo veo. Se me estropea el Explorer. Me falla ahí. Se quejan de... A ver, yo no quiero leer el chat y hablar a la vez porque me lío, tío. Parezco medio retrasado. Aquí se están quejando del contenido de tu programa. Joder, pues que venga a colaborar. Ya. Con tu programa. Tienes razón, va a tener razón. Comentan en el chat que hay poco contenido. Bueno, es el primero. Hemos tenido que venir aquí bajo circunstancias adversas a hacerlo. Bueno, piden Robert Mitchum. Que no tengo. Pero puedes buscarlo en YouTube, que desde un punto de vista lógico, a ver qué te parece esto, es mejor casarse con una mujer más fea que tú. Eso es bastante difícil, pero bueno, se puede intentar siempre, ¿no? Ya. Yeah. Si la encuentras, como no vayas a... No sé. A Ucrania o por ahí, igual no la encuentras. ¿Qué pasa, que en Ucrania son más feas? No lo sé, nunca he ido. Pero se podría comprobar. Nada, vamos a poner otro tema de los Nixon, porque hoy estoy ahí un poco melódico yo, no sé qué me pasa. Un poco. Sí, hoy estoy... Las ucranianas dicen que están muy buenas por aquí. Bueno, no voy a hacer propaganda, voy a poner el tema y ya está. Bueno, vamos a poner un tema de buen melódico. Que es... Stay with me. Que se lo voy a dedicar expresamente a Javi. ¿A mí? Sí, joder, mírale el título. No. Nilsson, stay with me. Oh, qué bonito. Qué momento romántico se vive aquí ahora en la radio. Sí. ¿Qué pasa? ¿No tienes ninguna chica a la que dedicárselo? Sí, o chico. Tengo unas cuantas, que no sea yo. Pero ahora mismo no creo que estén. No creo que estén ahí escuchándolo el programa. Y bueno. Piden algo de Nufan, que yo no sé qué es. No, es que yo no, ya no lo leo, porque escriben tan rápido que se me va la vista. De Nufan. De Nufan. No, yo no sé qué es, lógicamente. No sé. Hay muchas peticiones aquí. Sí, hay demasiadas. A ver, nosotros... SNFU. Sí, NSA. No use for a name. Bueno, eso lo pongo el próximo viernes. Iba a decir el próximo domingo, ya la costumbre. ¿Qué te parece que venga ahí mañana? No, mañana no, el domingo a joderte el programa, Javi. Yo no te dejo intervenir de esta forma atroz. Pues nada, vamos a seguir ahí con los Nixon. Estaba dedicada a todas las nenas. We'll be right back. seguimos en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y aquí finaliza el programa, ¿no? Este caótico primer programa que tanto me ha costado realizar por no traer nada preparado, como siempre. Era para recordar ahí los buenos momentos de la radio. Bueno, entonces, ¿qué nos vas a poner para terminar? Aquí exigen un tema. Estoy pensando en poner algo que le guste a todo el mundo, algo como... ¿Y qué le gusta a todo el mundo? Planteo esta pregunta de forma pública. Yo creo que lo único que hay que le gusta a todo el mundo es el punk. No puede haber nadie que no le guste. No sería algo razonable. Tiene que ser algo público. Por aquí dicen siniestro total. Tú no mires para el chat, porque el chat está para que comenten ellos y se insulten. Y un tal Santi dice Blink. Diego le hace la pelota a una tal Elena diciendo que pongas Bikini Kill. Nada, yo creo que lo mejor es no hacerles ni puto caso a nadie, porque si no te lían, te lían malamente. Y te preguntan que qué moza se lo dedicas. ¿A qué moza? Espera, igual me desvía del tema, ¿eh? Yo no sé ni lo que digo, bro. Esto pasa ahora por poner un chat aquí, por poner la tecnología japonesa. Ese es el problema más... Y alguien te pide Noflex. Uf, eso es una... Eso es una petición ahí. Morón Brothers de Noflex. Hostia, es un temazo. Pues ponlo, está pidiendo un innombrable y un barbudo. ¿Te puedes negar a tales personas? No, para nada. Voy a tener que ponerlo. Para tener contenta a la audiencia, que es lo que importa vender en el fondo. Y no ponemos tías buenas porque no se ven. Si no las pondríamos, está bien. Ahora. Ahí te cebaste. Ese es un comentario fuera de recibo. Bueno, ahora mientras se busca entre toda la discografía. Menudo fan incondicional. No, yo... Menudo fan. Joder, es que lo tengo todo... Pues mira... Igual ni lo tengo, es que... Uy, madre. Es que... ¿Cómo puede ser eso? Joder, pues pudiéndose. De hecho, se me está mezclando la discografía de Noflex con la de Mass Design. Mira, aquí la tenemos. Pero es Rancid. Hostia, es una versión, no puede ser. En YouTube la tiene. ¿O preferís una de Rancid? Pero bueno, hombre, bueno. Esto es una locura, tío. Esto... Bueno. Vamos a poner el tema que nos han pedido un barbas y un innombrable. Y se lo vamos a dedicar a los otros dos oyentes que hay además en el chat. A partir de ahora voy a pinchar todo en vinilo. ¿Qué te parece, Javi? A mí bien. Yo es lo que hago también, así que... Porque yo aquí... Nada, ya está. Gracias a la búsqueda de... No pongas un directo, Sí, hombre, en directo, que no fixen directo, son brutales, joder. Bueno, anda. Bueno, pues nos despedimos con este tema. Espero que para el próximo viernes, prometo solemnemente traer el programa preparado. Ya estarán desarrolladas las distintas secciones. No solo preparado, sino que espero que tengas algo que decir. Sí, no, es que realmente este programa en principio fue gestado para decir mucho, pero al final acabo siendo en hablar mucho y decir nada. Yo es que me intrigó el tema este de tus inquietudes de programa presalida, de salir a beber, no sé. Sí, lo que pasa es que... Espero que haya algo más de fondo, ¿no? Hoy no voy a salir. Entonces por eso no tengo nada que decir aquí, ¿no? Estoy un poco triste. Estás triste y en tu mente pues queda un recuerdo para los rockers de Savoy. Me dicen por aquí que... Sí, yo... Este programa se declara totalmente anti-rocker. Desde aquí lo tengo que decir, vamos, a pleno pulmón. Este programa es anti-rocker. El rock está muerto y bien muerto que está. Ahí. Lo único que mola es el punk. Hostia. Tumbando aguja. Llegan voces de fuera. Ya no voces con acento... Con acento extraño. Pues ahí nos despedimos con Noflex. Hasta el próximo viernes. Y yo hasta el domingo. Tú te despides hasta el domingo porque ya es un chapas, vienes de aquí 2 horas a la semana. ¿Cómo es lo tuyo? por lo menos digo algo. ¿Qué dices? Si yo lo escucho siempre y no dices nada. De hecho, yo vengo a hacer un programa porque estoy muy inconforme con los domingos de radio. Desde que me fui, no se habla ni de artes marciales ni de nada. Bueno, espero que para el próximo hables de lo que solías hablar siempre, es decir, de artes marciales, melódico ultratécnico y ciberpunk. Y que las cosas vuelvan a su cauce y no tengamos que estar aquí esbaballándonos durante una hora. Sí, sí, no. Y piden por aquí que leas al dojo en directo en el próximo programa. A ver, yo tengo que decir dos cosas. La primera, que para el próximo programa le voy a traer muy preparado. Y la siguiente es que no va a haber chat. O sea, voy a cancelar el chat, vamos, desde ya. Yo no puedo estar hablando y leyendo el chat porque entre que soy medio retrasado mental y disléxico, pues no puedo, no me lo da la vida. Así que, nada, nos despedimos ya con Nofex y hasta el próximo viernes. Adiós. Fingers, tattooed toes. French fry. Yeah. So you look like a racerhead with that hairdo. I did. No, I kept the